En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos. Con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Fenioferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 6 minutos. Y bueno, el día de hoy ya nos están preguntando que cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenny Market. Así que vamos a indicarle que el plato del día de hoy es un riquísimo pollo en salsa suprema, acompañado de arroz, ensalada de lechuga y banano cocido, y esto a tan solo 110 córdobas. Así que recuerde, si usted quiere realizar su pedido y apartar desde ya este platillo para este mediodía, usted puede hacerlo al 88 73 5507 o al 87 42 98 87, o se va de manera más directa a nuestra página en Facebook. Usted va a ver un botón que dice WhatsApp, usted le da clic y automáticamente lo redireccionará con ventas virtuales, y de esta manera es fácil de estar en contacto con nosotros. También usted puede realizar cotizaciones de sus repuestos, así que ya sabe que a tan solo un clic usted puede tener la información que usted desea. Así que bueno, hoy lunes ya nos están pidiendo algunos temitas musicales, y claro que sí, vamos a poner algunos temitas musicales. Y recuerde que hoy es lunes informativo, así que más adelante vamos a estar abordando cuáles son las nuevas promociones en este mes de junio, porque recuerde que van variando en los meses. Entonces el día de hoy vamos a darles a conocer cuáles son esas ofertas activas que usted puede encontrar en este mes de junio en sus 5 tiendas Fenicotaxi. Así que nos vamos con esos temitas musicales y ya regresamos. We'll be right back.

fácil, sencillo y rápido. Les voy a dar el tip o la receta. La puedo encontrar en su tienda de conveniencia, Phoenix Market, donde usted puede aprovechar las diferentes variedades de café que tenemos para usted. Y también algo muy importante a la gente que me está preguntando: Jonathan, ¿cómo te encuentro en Facebook? ¿Cómo los encuentro en Instagram? Bueno, nos va a encontrar como www.fenicotaxi.org. Esa es nuestra página web. Y lo que son redes sociales, nos va a encontrar como Fenicotaxi, para que usted no se pierda el mejor contenido gremial como comercial. Sí, para las personas que me están escuchando y ya me están escribiendo, bueno, nos están escribiendo, dice, excuse me, ¿cómo es así? Dice, bueno, usted se va al Facebook, oiga, qué barbaridad, cuántos mensajes. Dios santo, oye, la gente está activa. Qué bueno que la gente está activa con nosotros en este su programa radial, La Voz del Taxista. Hoy, lunes, totalmente informativo, como Jennifer lo había dicho. Más adelante vamos a estar hablando de las ofertas para este mes. Y estamos también en el mes del Día del Padre. Así que, si no me equivoco, es el viernes 23 de junio. Así que, desde ya todo este mes, ahora en su día. Y bueno, nosotros vamos con más música en la mañana. Sí, nos vamos con más musiquita de la buena a cargo de Carlitos Pérez. La máquina del tiempo. Oh,

Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo pollo con salsa suprema. Bueno, todas las personas que se preguntan, Jonathan, Jennifer, Carlitos, dime el número del grupo de WhatsApp. Vaya que interesante esta pregunta. Bueno, para todas las personas que se están preguntando, nuestro grupo en WhatsApp, sí, es totalmente interactivo. Y usted puede marcar al 88 50 90 49. Agregue ese número, 88 50 90 49, donde usted puede recibir, sí, las notificaciones de todo lo que acontece, en su programa Rodilla La Voz del Taxista. Asimismo, información gremial como comercial, entre saluditos, aparte de eso, las tendencias del combustible, todo esto y mucho más. En el grupo de WhatsApp que nosotros tenemos, es más, vamos a ir leyendo unos mensajitos que ya, oiga, ya están cayendo estos mensajes. A ver, dice acá, a ver, dice Jacqueline Estrada, dice buenos días, saludos, reportando sintonía desde el mercado Iván Montenegro. Quisiera que me pusieran aquella musiquita de Julio Iglesias que pusieron aquel día. Sí, esa es, me está diciendo Carlito, me está rectificando que ese tema, estimada, es con La Grande de Madrid. O sí, que es un homenaje. Aquí vamos a ponerla. Sigo acá leyendo. Jonathan, ¿cuál es el plato del día? Bendiciones. Bueno, el plato del día de hoy es un riquísimo pollo en salsa suprema. Así que no se lo puede perder. Está espectacular. Está, como dicen, para mí, chuparse los dedos. ¿Y esto dónde lo encuentra? En su tienda de conveniencia, Fenny Market. Recuerde que está ubicada de la CST, una cuadra al este. A ver, seguimos leyendo. Dice Harry Muñoz. Buenos días, chicos. Estoy escuchándolos desde Estados Unidos. Estoy por el link que nos enviaron. Y en mi centro de labores estoy con el teléfono a todo volumen y escuchándolo a ustedes. Ojalá, espero que salga este, dice, este mensaje al aire. Ok, saludos a las personas, a todos los compatriotas que nos están escuchando vía internet, vía los enlaces que nosotros mandamos para que usted escuche la radio totalmente online y nos escuche como que nosotros estuviéramos ahí con ustedes. Bueno, saluditos a todas esas personas. A ver, ¿cuál es el último? Pues que son varios. Ok, tenemos mensajes rezagados todavía. Bueno, vamos a ir. Dice, buenos días. Dice mi estimada Angie Gasso. Que tengan un buen inicio de semana. Bendecido para todas las personas que estamos ya en los centros de labores. Saludame al grupo de Serfixa. Aquí Jonathan reportando sintonía. Saluditos a Jennifer y a toditos en cabina. Quisiera que me pusieras el tema La Bachata de Manuel Turizo. Ok, nosotros vamos a ir programando sus músicas en su programa radial La Voz del Taxista. Me va, encontré mi soledad y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás un dolor, te acuerdes del tiempo de que nuestro amor aún te acuerdes de mí. Pero no se dan ni cuenta que a un corazón amarrado

Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Fenio oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 48 minutos. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo pollo con salsa suprema. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz del Taxista. Recuerde que usted tiene dos opciones donde usted puede llamarnos para solicitar su tema musical, o cuando tengamos invitados, si hay algún tipo de temática, usted pueda realizar sus comentarios. Tenemos teléfono en cabina 22-22-36-46... y tenemos nuestro WhatsApp de su programa radial La Voz del Taxista, que es el 8850-9049. Ojo con esto, el 8850-9049 es meramente informativo de su programa radial La Voz del Taxista, donde usted puede enviarnos mensajes de texto y de audio. No aceptamos llamadas al número en WhatsApp. Y si usted quiere realizar cotizaciones, son los números de ventas virtuales, que es el 8873-5507 o el 8742-9887, o se va directo a nuestra página en Facebook, da clic en el botón que dice WhatsApp y ahí estará realizando lo que es cualquier tipo de cotización que usted quiera hacer o pedidos para su tienda de conveniencia Fenimarket. El 8850-9049 no es para cotizaciones, porque muchas personas nos han escrito para realizar cotizaciones. Nosotros le facilitamos el número de ventas virtuales, pero para todas aquellas personas que piensan que también el número del programa radial en WhatsApp es también para cotizaciones, no es para cotizaciones. Quería hacer esa aclaración. Así que vamos a irnos a otro temita que nos están solicitando y bueno, después venimos con la información que usted está esperando, que es las ofertas activas en este mes de junio en sus tiendas Fenicotaxi. Así que mientras tanto, cumplimos con estos temitas musicales y ya regresamos. La máquina del tiempo. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome, porque de pronto tienes tantos enemigos, porque tengo que andar disculpándote. Si ellos están mintiendo, por favor defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? De mí, de ayer. ¿Qué

se apodera de mí. Hasta el Las 8 y 59 minutos. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 en punto. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo pollo con salsa suprema. Ok, como dice la canción. Vamos a hablar un poquito de las ofertas activas que tenemos en nuestras 5 tiendas disponibles, ¿sí? Para que todo el mundo sepa. Y ahorita, actualmente tenemos lo que es una feria, o mejor dicho, una promoción por tiempo limitado. Sí, ¿cuándo inicia? Bueno, inició el 1 de junio y finaliza el 15 de junio. O sea, son estos primeros 15 días. Que le damos el filtro gratis y el cambio de aceite gratis por la compra de su aceite 20W50. ¿En qué marca de lubricantes? Bueno, Howling, Supreme, Magwan, Shell y Valvoline. Esto es válido en nuestras 5 tiendas de repuesto. La promoción por tiempo limitado en aceites 20W50. Así que aproveche porque tiene 5 tiendas. Tiene la estación de servicios. Tiene lo que es la 14 de septiembre. La sucursal El Mayoreo. La 2 de agosto. Y su sucursal en León. 5 tiendas disponibles para que usted vaya a hacer su cambio de aceite. Recuerde, promoción por tiempo limitado. Oye, no sé, como dicen, no se me duerma en sus laureles. Del 1 de junio al 15. Así que aproveche, repito, la marca de aceites 20W50 en Howling, 20W50 Supreme, 20W50 en Magwan, 20W50 en Shell y 20W50 en Valvoline. Así que usted prepárese, señores, sí, porque esta feria es por tiempo limitado, promoción por tiempo limitado. Así es, y también puede encontrar en cualquiera de sus 5 tiendas esta oferta activa, que es por su cambio de aceite en la marca Magwan. Usted recibe gratis un galón de refrigerante en la marca Coulson. Esto es válido en cualquiera de sus 5 tiendas Fénico Taxi en este mes de junio. También vamos a hablar un poquito de lo que son las membresías Loyalty Fénico Taxi. Sí, las membresías Loyalty Fénico Taxi, donde usted adquiere descuentos desde que se le entrega. Desde el primer uso, usted recibe descuentos, 3 categorías: socio, fidelidad o taxista. Así que usted prepárese, señores, prepárese. En cualquiera de sus 5 tiendas, usted le consulta con su asesor y pide su membresía Loyalty Fénico Taxi. ¿Y tiene algún costo la membresía? Totalmente gratis. Solo la que es para los taxistas o para socios lleva un valor simbólico de 35 Córdoba. Y esto se debe al, ¿cómo decirles? Al material que está hecho esta membresía. Entonces, precio simbólico. Así que aproveche la tarjeta Fidelidad. Hasta el momento no tiene precio, así que aproveche, porque después, así como el mismo material de la otra, ya va a tener un precio. Pero ahorita aproveche que su tarjeta Fidelidad es totalmente gratis y es para público en general. Así es, y otra oferta que usted puede aprovechar, esto es válido únicamente en la estación de servicio Fénico Taxi, que está ubicada de la CST una cuadra hacia arriba, y son las Feniofertas, liquidaciones y descuentos. ¿En qué consiste? Bueno, en que usted puede ir a realizar sus compras y va a tener grandiosos y fabulosos descuentos. ¿Dónde va a ser esto? Bueno, en la estación de servicio Fénico Taxi, en la parte de afuera, usted va a ver un toldo azul. Allí, ahí mismo usted puede realizar sus compras y cotizar cualquiera de los repuestos que usted necesite, para ver si usted puede aprovechar lo que son estas feniofertas, liquidaciones y descuentos, que repito, es válido únicamente en la estación de servicio Fénico Taxi. Ahí tenemos de todo, tenemos llantas, tenemos batería, así que vaya y aproveche antes de que esta promoción termine, porque es por tiempo limitado. Bueno, también algo muy importante que todo el mundo debe saber, que por las compras, sí, por cualquier compra usted recibe descuento siempre en su membresía, como le dijimos. Pero aparte de esto, muy importante, ojo al dato, a la hora que usted adquiera una batería nueva, ya sea en las marcas que nosotros tenemos, ya sea American Racing, Chrono o LTH, por dejar usted con su membresía Loyalty Fénico Taxi, recibe un descuento. Adicional a eso, si usted deja su batería usada y se lleva una batería de las que hemos mencionado, usted recibe un descuento adicional. Sí, así como lo está escuchando. Jonathan, no te creo. Sí, a ver, recapitulemos. Usted llega con su membresía Loyalty Fénico Taxi a comprar su batería American Racing, Chronos o LTH. Usted elige de su preferencia. Aparte de eso, usted viene, sí, escúcheme bien, y le van a dar descuento por su batería, ¿verdad? Por la compra de su batería. Adicional a eso, si usted deja su batería vieja o el cascote, usted recibe un descuento adicional, ¿oyó? Sí. Así que usted aproveche, aproveche, aproveche estas ofertas que solo tenemos en Fénico Taxi RL. Como decimos nosotros, todo bajo un mismo techo. Bueno, esas son partes de las promociones, pero también algo muy importante que no podemos obviar. Y les voy a decir esto: donde el combustible de calidad, el combustible de confianza, donde usted se puede abastecer del mejor combustible de la capital, lo tiene en la estación de servicio de Fénico Taxi. Y muchas personas me preguntan: Jonathan, dame la dirección. Bueno, de la CST una cuadra al este, está ubicada la estación de servicio, donde hay 24 pistolas de despacho esperando que usted llegue y se abastezca del mejor combustible de la capital que nosotros tenemos.

2222-3646, la línea telefónica en cabina de su programa radial La Voz del Taxista, y el 8850-9049 es la línea en WhatsApp. Así que ya sabe de que esa línea en WhatsApp es donde usted también puede solicitarnos sus temas musicales. Otra oferta activa que usted puede encontrar en sus tiendas Fénico Taxi RL es de que le regalamos el filtro de aceite y el cambio de aceite totalmente gratis. ¿Y cómo? Bueno, por la compra de su aceite 10W30 y 20W50. Así como lo está escuchando, repito, por la compra de su aceite 10W30 y 20W50, le damos el filtro de aceite y el cambio totalmente gratis. Así que en la presentación de galón de 3 litros a granel o envase en las marcas Javelin y Supreme. Así que esta oferta activa usted la puede encontrar en cualquiera de sus 5 tiendas Fénico Taxi RL. Nos vamos a ir a un temita musical que nos están solicitando de Laura Pausini. Quiero decirte que te amo, en su programa radial La Voz del Taxista. Que eres tan igual a mí.